100.4 de FM. Radio Círculo. Solo cultura. La voz del Círculo de Bellas Artes. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, tu programa de cultura y actualidad LGTBI queer del Círculo de Bellas Artes. Es la 1:00 p.m. y estás sintonizando la 100.4 FM. Ya sabes que también puedes escucharnos en directo por internet a través de las www.radiocirculo.es. Como cada viernes hasta ahora y hasta las 2 de la tarde, te habla Sara Avilleira. Hoy, 18 de enero, hablaremos con el coordinador de asuntos religiosos de la FELGTB, Aurelio Lepe Gil, sobre el curso de sexualidad que próximamente impartirá el homófobo obispado de Alcalá. Y tendremos en los estudios a Raúl Portero, autor de la novela Reykjavik, línea 11. Y para terminar, la agenda cultural y de ocio, Ponte al día con Alberto Rodríguez Recio. Sigue sintonizando la 100.4 FM. Comenzamos Ponte en mi piel. Y vamos con las noticias. Nos vamos a Estados Unidos porque el pasado domingo 13 de enero, la actriz de 50 años Jodie Foster salió oficialmente del armario. Fue en la entrega de los Globos de Oro cuando, al recoger su premio Cecil B. DeMille por sus 47 años de carrera cinematográfica, aprovechó el momento para dedicárselo a su familia y a su expareja, Cindy Bernard, mujer con la que compartió los últimos 20 años de su vida y con la que además tiene dos hijos. Otro dato interesante sobre la vida de la actriz es que su madre, Brandy Almond, después de divorciarse del padre de Jodie, Lucius Foster, y antes de que esta actriz naciese, comenzó una relación con una mujer. Es cierto que la homosexualidad de Foster era algo conocido, aunque nunca antes lo había confirmado o desmentido, por lo que este paso ha sido realmente importante para la comunidad LGTB y en especial para la visibilidad lésbica. Y seguimos en Estados Unidos porque la actriz Whoopi Goldberg, ganadora de un Oscar en 1990 por su papel en la película Ghost y actualmente presentadora de televisión en el canal ABC, pues recibirá el 2 de febrero en Nueva York el Premio de la Igualdad otorgado por el Comité de Derechos Humanos por su gran labor en favor a los derechos LGTB y la no discriminación de las personas con VIH. No nos vamos de Nueva York porque en esta ciudad un padre harto de la discriminación y la homofobia que sufría su hijo de 7 años en los Boy Scouts ha decidido crear un grupo nuevo de scouts que acepta niñas y personas LGTB. Su nombre es La Quinta de Brooklyn. El padre de este niño y propulsor de esta iniciativa inclusiva ya cuenta con el apoyo de muchas personas que no están dispuestas a seguir aceptando las normas machistas y homófobas de los Boy Scouts de América. Y antes de irnos de Estados Unidos, tenemos que hablar de una noticia realmente espantosa. Un crimen entre una pareja de lesbianas. La noche del lunes pasado en Houston, Belinda Espinosa, de 29 años, mató a tiros a su compañera sentimental, Ana Flores, de 24. Ana Flores llamó al 911 para denunciar el comportamiento agresivo que estaba teniendo su pareja, pero cuando llegó la policía al domicilio, se encontraron con los cuerpos de las dos mujeres ya fallecidas. Según los indicios, Belinda se quitó la vida tras asesinar a tiros a su pareja, con la que convivía desde hacía 3 años. Un dato escalofriante de este caso es que minutos antes del brutal suceso, Belinda publicó en Facebook una fotografía de ellas dos besándose, con la frase: "Te amo demasiado". Ahora viajamos a Nueva Zelanda porque Steve Gray, uno de los presentadores más populares del país, ha pedido públicamente que los jugadores de rugby gays de los All Blacks salgan del armario. Gray ha declarado que conoce perfectamente que hay jugadores gays porque ha mantenido relaciones sexuales con algunos de ellos. Tras esta noticia, varios grupos LGTB han manifestado su apoyo a todos los deportistas que estén dispuestos a hacer pública su homosexualidad. Y para terminar, comentaros que el asesino del periodista portugués y activista LGTB, Carlos Antonio de Castro, ha sido sentenciado a 25 años a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Renato Seabra, modelo portugués de 25 años, mató en 2011 en una habitación de hotel en Manhattan a su pareja de 65 años, tras decirle este que la relación se terminaba. Con esta increíble canción de Rem, Losing My Religion, queremos darle paso a Aurelio Lepe Gil, coordinador de asuntos religiosos de la FELGTB, porque el Obispado de Alcalá, como os comentaba antes, ofrecerá a partir de febrero un curso de sexualidad y que se publicita en su página web con este eslogan: "Agárrense, muchachones, porque ahora sí que vamos a hablar sobre sexualidad como Dios manda". Buenos días, Aurelio. ¿Qué piensas de este curso que el Obispado homófobo de Alcalá va a impartir a nuestros jóvenes? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Sara. Pues bueno, supongo que en su línea, ¿no? En su línea de lo que es lo que entienden por sexualidad, ¿no? Uh-huh. La sexualidad para reproducirse y poco más. Y bueno, hay que pensar quién la imparte, parte de personas y de una jerarquía que imponen un celibato a sus sacerdotes, lo cual no es ya de por sí natural, ¿no? Siempre que sea impuesto. Hay ya muchos grupos dentro de la Iglesia Católica que defienden el celibato opcional, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso sería, bueno, muchísimo más sano realmente, ¿no? Claro, que cada uno... Yo es que creería más en una persona que pretende guiarme espiritualmente, pero que en el fondo no deja de ser un humano, una persona que, con sus propias necesidades. Exacto, y ya como sabemos en muchas iglesias, la Iglesia Anglicana, Episcopaliana, reformadas, protestantes, luterana, evangélicos, pues los pastores y obispos tienen sus esposas y algunas sus esposos, ¿no? Del mismo sexo, ya como sabemos... en la Iglesia Luterana o Episcopaliana o Presbiteriana en Estados Unidos, ¿no? Por siempre, pero... siempre por delante en Estados Unidos, por mucho que les critiquemos en muchas cosas, nos dan mil vueltas. Sí, sí, además, mira, me estaba acordando hace unos días, hablaba con Christine Spong, que es la esposa de un obispo y autor muy conocido que nos visitó en octubre. Shelby. Shelby Spong es uno de los obispos que más luchó en la Iglesia Episcopaliana para el reconocimiento de las parejas LGTB, de los presbíteros, de los obispos, y de hecho ya se acepta, ¿no? Y hablando con ella de declaraciones que ha hecho un obispo católico en Uganda, de que el matrimonio igualitario va contra los derechos humanos, ¿no? Y las consecuencias de crímenes que tienen esas palabras allí, ¿no? Me decía que, bueno, estas posiciones ya es como algo patológico, ¿no? Una obsesión de cierto sector de la jerarquía para que muchas personas no podamos ser iguales y tener los mismos derechos, ¿no? Aurelio, ¿hasta qué punto crees que puede afectar a la salud mental, sexual, incluso emocional, de nuestros jóvenes y adolescentes que vayan que vayan a este curso, que asistan a este curso? Bueno, pues es peligroso porque restringen tanto la sexualidad y la limitan tanto que de pronto una persona que tenga una orientación homosexual y que haya pasado por esos cursos, pues puede sentir culpabilidad y tener fuertes luchas, ¿no? Y querer quitarse de algo que forma parte de la persona, ¿no? Entonces, bueno, están yendo contra la ciencia. Contra la propia natura, incluso. Sí, contra la naturaleza y contra nuestras leyes ya, leyes de igualdad, ¿no? Claro, es que eso es otra de las cosas que yo me planteo. ¿No será realmente ilegal que la Iglesia injurie sobre las personas LGTB, estando como estamos amparados por la Constitución y el Código Civil? Pues sí, la verdad es que este fin de semana justo tenemos una reunión de la Comisión Permanente en la Federación Estatal y lo vamos a tratar y, claro, tomaremos las medidas que creamos necesarias, ¿no?, para proteger pues a esos jóvenes. Es que realmente, para que todos nuestros oyentes lo sepan, va a ser un curso que comenzará en febrero y durará hasta julio. Serán todos los viernes, los primeros viernes de mes, y serán unas charlas de 45 minutos con preguntas con estos chicos. Y lo más fuerte de todo, que me parece, es que después de estas charlas, otros 45 minutos de oración. Una de las personas que forman parte de este obispado es el archiconocido Juan Antonio Reichpla. Famoso por su homófoba homilía que le costó una denuncia de la Fiscalía. Sí, por cierto, recordaba ahora cuando leía las noticias de aquella homilía, que fue un Viernes Santo, creo, los comentarios que dejaban en las noticias de los periódicos, ¿no? De gente que le conocía ya en el seminario, donde le llamaban la vulpes, ¿no? En latín, la zorra, ¿no? Porque bueno. se le iba la mirada detrás de los jóvenes y también tenía sus escapadas, sus relaciones sexuales, y visitaba algún que otro bar gay, dicen, ¿no? Entonces, bueno, cuando hay tanta represión y se insiste en este tipo de cursos y en este tipo de mensajes homófobos, pues para querer ocultar lo que no quiere que no se quiere ver, ¿no? Hombre, yo creo que estaría bien que nosotros, los medios LGTB, incluso las personas LGTB que estamos en contra de esta represión, discriminación por parte de la Iglesia, fuéramos a ese curso a ver qué nos cuentan. A mí me da muchísima curiosidad, Aurelio. Sí, sí. Yo digo, joder, la verdad es que me apetece pasarme para ver qué se... cuenta, ¿no? Que se cuece allí, ¿no? Y... Oye, pues podríamos hacer un llamamiento, ¿no? Podríamos ir todos en grupo, apuntarnos, sí. Apuntarnos a ese curso y a ver qué nos cuentan, porque realmente, bueno, quiero recordar que en un programa de televisión, Diario D con Mercedes Milá, iba un chico con una cámara oculta al Obispado de Alcalá y era alucinante porque decía, no, es que yo soy homosexual. Bueno, pues te tienes que leer este libro que es Curar la homosexualidad y ya verás porque estás enfermo, pero no pasa nada, te tienes que reprimir tus instintos naturales y ya todo irá bien. ¿Qué pretenden? ¿Que la gente se convierta a curas, a obispos? Es que no lo entiendo, porque una persona que no tiene la plena facultad sexual en su vida, yo creo que tampoco se puede desarrollar plenamente. Claro, es una manipulación de la persona, ¿no? Y va contra la naturaleza y contra el sentir y contra la lógica, ¿no? Y bueno, menos mal que cada vez es mayor la distancia, ¿no?, entre ese sector de la jerarquía y la mayor parte de los creyentes, ¿no? Uh-huh. Yo estoy continuamente en contacto con creyentes de base, con redes cristianas, y bueno, la gente es que se siente lejísimos de esos planteamientos, ¿no? Y bueno, pues cada vez hay, gracias a Dios, más libertad, ¿no?, en las comunidades de base, en las comunidades cristianas. En mi comunidad tenemos parejas homosexuales, pasan familias homoparentales, o sea que, bueno, ¿cómo se están quedando muy atrás? ¿Cómo actuáis vosotros desde la FELGTB, desde tu departamento de asuntos religiosos, hacia todas estas personas que realmente han acabado heridas y han acabado realmente mal por culpa de una iglesia discriminatoria y exclusiva? Bueno, nosotros lo que coordinamos dentro del área de asuntos religiosos son muchos grupos, asociaciones, colectivos, mayoritariamente cristianos y mayoritariamente formados por personas LGTB, ¿no? Entonces son espacios de inclusividad donde se les enseña otra visión, una teología inclusiva, ¿no? Bueno, donde van personas y familias LGTB, ¿no? Y hay total libertad, ¿no? Uh-huh. Ya incluso una iglesia que es muy conocida a nivel internacional, que es la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que lleva un año y pico funcionando en Madrid, forma parte de la Semana de la Unidad por los Cristianos, el domingo este tienen una celebración, o sea que, bueno, cada vez hay más espacios de libertad, ¿no? Donde, pues, las personas creyentes y LGTB y no LGTB, pues se pueden encontrar mucho más a gusto, ¿no?, que en estos espacios. ¿Tenéis algún número de contacto, algún correo que alguna persona que nos esté escuchando y que pues no haya encontrado su lugar dentro de la iglesia y se sienta mal porque no es capaz de eso, de encontrar un lugar en el que se sienta a gusto entre iguales, que no le discriminen? ¿Tenéis ese el número de contacto? Sí, sí, pueden escribir al correo de asuntos religiosos, que es asuntosreligiosos@felgtb.org. Uh-huh, perfecto. O a través del mismo Facebook también ponemos todo este tipo de noticias. Ahora estamos preparando unas jornadas, son las primeras jornadas sobre fe y orientación sexual, donde van a participar numerosos teólogos, sacerdotes, que tienen una visión inclusiva, incluso vamos a favor del matrimonio igualitario, ¿no? Y serán en el tercer fin de semana de abril, ya lo iremos comunicando, ¿no? Perfecto. Con ello. Pues volviendo un poco al tema del curso y de estas personas que forman parte de este obispado, Juan Antonio Reixpla, por culpa de esa homilía y de, bueno, fue vetado por el Ayuntamiento de Alcalá en actos institucionales y se solicitó a la Conferencia Episcopal su traslado. ¿Realmente en qué ha quedado eso? Pues desconozco la situación. Bueno, la verdad es que también parece ser que dejó un agujero económico bastante gordo en la anterior diócesis donde estaba, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que es un hombre un poco problemático por donde pasa. Bueno, ahora tenemos que esperar a las consecuencias de este curso, de gente que, bueno, críticas y todos los problemas que van a surgir, porque viene sabido cuál es la ideología de esta iglesia machista, homófoba, exclusiva, antinatura. Porque por mucho que se insistan en decir que la comunidad LGTB, las personas LGTB, no vamos en contra de la naturaleza, en el fondo una persona que que se niega a sí misma y que no se permite a sí misma ni a los demás realizarse como seres humanos y animales conscientes, pero animales racionales que somos, no va a salir nada bueno de todo esto. El problema es que va a haber muchas personas afectadas, que luego vamos a tener que ser nosotros, la comunidad LGTB, quien tenga que arropar a esas personas para cuidarlas de esas heridas que le van a provocar, ya no solo en este curso, sino en las... en las iglesias, las cosas que se dicen contra la homosexualidad. Sí, la verdad es que es muy triste, porque es que incluso jóvenes están llegando al suicidio, ¿no? Ahora hemos lanzado una campaña a través de change.org, que la podéis ver en nuestro Facebook, Área de Asuntos Religiosos, FLGTB, para pedir a Benedicto XVI y a la jerarquía que, por favor, condenen todo acoso y discriminación a las personas LGTB, porque ciertas afirmaciones están dando lugar, especialmente en países africanos, a crímenes, ¿no?, contra las personas homosexuales, ¿no? Uh-huh. Hombre, sin ir más lejos, Benedicto XVI, estaba a favor de lo que estaba ocurriendo en Uganda, lo del kill the gay, ¿no?, el matar a los gays. La ley esta que promovía... ahora la homosexualidad en Uganda se pena con 10 años, pero pretenden cambiar esa ley para que haya pena de muerte. Sí, sí, sí. Una de las cosas que recogemos en la carta a la embajada del Vaticano en Madrid y a otras embajadas, una de ellas la de Uganda, creo que también en esta causa de change.org, pues eso, ¿no?, el recibimiento y la bendición de la presidenta del Parlamento ugandés, ¿no?, que está a favor de esta pena de muerte, ¿no?, por tener relaciones con personas del mismo sexo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quizá caigan saco roto, ¿no?, tal petición, pero bueno, ahí quedan una vez más todos ellos en evidencia, ¿no?, cómo van contra los derechos humanos y de la persona, ¿no? El tema es que está muy bien lo que hacéis desde la Federación, todos los departamentos que tenéis, y lo que pasa es que, claro, con la Iglesia hemos topado, y ya no solo con la Iglesia, sí, sino con un gobierno que bien sabemos cómo es. Sí, de hecho muchas veces van de la mano, ¿no? La parte más conservadora de los dos lados, se unen al poder y se alejan años luz de la esencia del Evangelio, ¿no? Uh-huh. Por cierto, aprovecho para comentaros que mañana a las 12, frente a la Catedral de la Almudena, hay una besada por todo esto, ¿no? Porque no condenan todo el daño que se está haciendo a las personas homosexuales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a toda la comunidad LGTB, y ya no solo a la comunidad LGTB. Es muy importante que las personas heterosexuales simpatizantes, exacto, con los derechos LGTB y derechos humanos asistan a la Catedral de la Almudena para, bueno, uh-huh, formar parte de esa besada, esa protesta enorme, esa protesta, eso es, para que se den cuenta de manera internacional que estamos en desacuerdo con toda la discriminación que está llevando a cabo esta Iglesia. Porque, como bien decías antes, Aurelio, uno de los grandes problemas es que hay mucha gente que comete suicidio por culpa de sentirse tan sumamente perdido. Exacto. ¿A qué hora es la besada? A las 12. A las 12 de la mañana. Perfecto. Mañana frente a la Almudena. Uh-huh. Bueno, pues Aurelio, al final sé que vamos a tener que acabar hablando contigo de nuevo para que nos cuentes esos casos de personas que han acabado realmente mal por este curso. Esperemos que tengan cuidadito desde el obispado y no se pasen demasiado con los derechos de las personas LGTB, porque recordamos que estamos amparados por la ley. Y ya no solo eso, sino que, como bien decía Boti García Rodrigo en una entrevista que estuvo aquí, la comunidad LGTB española ha tenido que pasar dos veces la prueba del algodón para ser personas, o sea, de primera. Sí, de primera, sí, o iguales, sí. Exacto. ¿Por qué? Una última pregunta y ya acabamos con todo esto. ¿Por qué la Iglesia está tan en contra de la homosexualidad? Pues no lo sé, mira, ahora mismo leía unos correos, nosotros como Área de Asuntos Religiosos estamos también en el Fórum Europeo de Grupos Cristianos LGTB, el año pasado fue en Ámsterdam, que bueno, imagina la apertura, allí las iglesias luteranas, incluso una católica, protestante de Ámsterdam nos abrían las puertas con la bandera gay, pues un compañero de Malta escribía diciendo que cómo salía tanta gente ahora en París a protestar, igual que ocurrió en España, ¿no?, contra el matrimonio igualitario, pero muchas veces no salen a protestar por todas las injusticias que está provocando esta crisis, ¿no? ¿Por qué no salen por todos los suicidios que están ocurriendo, ¿no? Por la austeridad y por los empleos que se están perdiendo, ¿no? ¿Por qué no salen por la gente que muere cuando cruza el Mediterráneo para llegar a Europa, ¿no? O etcétera, ¿no? Pero, no sé, creo que es como algo oscuro, ¿no? Que hay ahí. Y en defender algo, un solo tipo de familia que va, bueno, contra los derechos de muchas otras, ¿no? Uh-huh. Es que yo no entiendo realmente, o sea, con quién me case yo no le afecta la vida a ningún heterosexual. Es que lo que haga yo dentro de mi casa o a quien quiera yo no afecta para nada, ni al futuro de sus hijos, ni a la educación de sus hijos. Bueno, a la educación de sus hijos quizás sí, porque podrían entender que existen muchas otras variaciones, claro, en esta vida y que son válidas, porque el amor es amor. Pues debe estar relacionado con la represión y con, o sea, con un sistema religioso. Como el perro del hortelano, no como, claro, ni dejo comer, ¿verdad? Exacto, sí. Además, me gusta mucho una frase, con quien, ¿cómo es? Con quien hambre duerme, con pan sueña. Así que, pues mira, les vamos a invitar a todas estas personas que se castran psicológicamente para no sentirse que se corrompen y que se pervierten ellos mismos, que de verdad, que se den una alegría al cuerpo, que no hay nada mejor en la vida que disfrutar y ser feliz con uno mismo. Pues sí, les vendría muy bien. Pues muchas gracias, Aurelio Lepe Gil, coordinador del área de asuntos de la FELGTB. Ya sabes que es un placer siempre contar contigo aquí en Ponte Mi Piel. A ti, muchas gracias. Un besazo, hasta luego. Un beso, hasta luego. Chao. Reykjavik, línea 11, es una historia sobre un barcelonés, Arnau, que por una crisis emocional decide hacer las maletas e irse a Islandia para dar un giro a su vida. Allí descubre su lugar en el mundo y a un hombre islandés, Einar, del que se enamora. Puede parecer una historia simple, pero la manera en que está escrita hace que cualquiera pueda sentirse identificado con el protagonista y que a través de un estilo literario perfectamente cuidado hace de su lectura una auténtica adicción. Su autor es Raúl Portero y está aquí con nosotros para hablarnos sobre su libro, Reykjavik, línea 11. Bienvenido, Raúl. Hola. Ahora estás cortado. Bien que te reías antes en la pausa musical. Sí, no, bueno, sí, yo es que siempre me corto en las presentaciones y todo, siempre hasta que no pasan unos minutillos no acabo de encontrarme bien en el sitio. Intentaremos que te sientas a gusto, cómodo. No, estoy súper a gusto, pero ¿sí? Sí, siempre es como, bueno, va, ahora me tengo que meter en lo que estoy haciendo, uh-huh. Es que soy muy disperso y eres disperso, bueno, pues tú disperso, yo dispersa, la que vamos a liar. Pues eres autor de Reykjavik, línea 11, pero has escrito varias novelas antes, una de las cuales, La vida que soñamos, que fue premi Terence Moix de narrativa gay lésbica del 2008. Y me has mirado con una cara diciendo, no sabes mucho catalán tú, ¿no? Cierto, cierto. Notado. Sí, muchísimo. Yo es que soy gallega, me pones algo gallego. Ya, no, ¿cómo se normal. Dice? A ver, dímelo tú. Terence Moix. Moix, bueno. Pero pues bueno, Moix. Es que esto nos pasa a todos. Sí, ¿no? Yo también, seguro que si digo algo en gallego, no dices, uy, cómo me chirría lo que me acabas de decir, supongo que te pasará lo mismo. Pues esta novela tuya, la de La vida que soñamos, fue traducida al italiano y está en proceso de llevarse al cine. Bueno, un proceso largo. Bueno, pero No a corto plazo. No inmediato. Uh-huh. Ya lo haremos. Cada uno tenemos nuestras cosas que hacer. Yo estoy con Reykjavik, estoy con varias cosas más. La otra persona también. Y vale. Y entonces pues ya lo haremos cuando tengamos un momento, tenemos ideas y vamos hablando un poquito cada X tiempo, pero de momento no nos hemos puesto, ya nos pondremos, supongo que quizá cuando las cosas estén un poco mejor, pero bueno, es una idea que tenemos en la cabeza, ya estuvo a punto de filmarse hace un par de años, pero la cosa no acabó de funcionar. En parte mejor que no funcionara, porque yo particularmente tampoco estaba preparado del todo para hacerla en ese momento. Y si se hace, ya se hará, pero muy a largo plazo. Uh-huh. También tienes la piel gruesa y ahora Reykjavik, línea 11. ¿Qué te lleva a hacer una historia sobre Islandia? A mi fascinación por el país, que viene desde pequeñajo. ¿Ah, sí? Sí, a mí siempre me ha gustado mucho Escandinavia y me gusta mucho el frío. Y además el paradigma de la educación y de los derechos sociales, además que tienen esos países, son uh-huh. sociedades muy avanzadas. Y siempre me he sentido muy atraído, y en especial por Islandia, porque es una isla. Y soy una persona muy marina y me gusta... me encantan las islas. Islandia, además, me suponía todo un terreno por explorar increíble. ¿Cómo es la comunidad LGTB allí? ¿Está aceptada? ¿No está aceptada? Sí, tienen igualdad de derechos. De hecho, ahora voy a meter la pata, porque no sé si es la primera ministra. Creo que sí, es la primera ministra que es abiertamente lesbiana. Ay, a mí me pillas completamente. Sí, no sí, es que no sé. Sí, es la primera ministra. Tienen presidente y la primera ministra. Uh-huh. Pero bueno, si no es primera ministra, pues si alguien lo escucha, pues que me perdone, es que no... Alguien de la política. Que lo digo de memoria ahora, que uh-huh. no estoy nada para hablar de política. Pero sí, lo que pasa es que es una... No sé, en Reykjavik se vive de una manera un poco... se vive de manera un poco distinta, porque yo tampoco la he visto al 100% metida en ello, porque siempre, pues no dejo de ser un turista y siempre lo ves de manera muy sesgada. Pero bueno, no es tan mal, supongo. En tu novela Reykjavik, línea 11, el protagonista Arnau decide irse de Barcelona, coger sus cosas e irse a Reykjavik pues, a vivir una vida nueva, a escribir y a descubrirse, ¿no? Porque lo que no se encontraba era en Barcelona, que no encontraba su sitio. ¿Qué parte de Arnau o qué parte de Raúl hay en Arnau? En Arnau precisamente hay poquito. No digas que eres más de Einar. Sí. Sí. Sí. Arnau tiene de mí el estereotipo español, ¿no? De yo quería jugar un poco con la imagen de un español bajito, un poco gordo, con el pelo negro, y poner a un islandés que era... Me gustó mucho era, lo de la nariz recta, labios gruesos, qué buena pinta tiene Arnau realmente. Bueno, no es como yo, de hecho, yo no soy tan guapo como yo pienso que es, pero sí que en el aspecto físico, y sí que es verdad que los dos somos de Barcelona, escritores y todo aquello, pero fue una base a nivel de carácter y todo. Es que me tira más a mí ese Inar. Uh-huh. Su manera más, que le cuesta más salir, ¿no? De hablar más de sí mismo. A mí me cuesta se mucho te ve, hablar. Se te ve que estás un poquito... A mí me cuesta mucho hablar de mí mismo, me cuesta. Y soy muy... Además soy una persona muy callada. Aunque no lo parezca, soy el borde del grupo o el autista. Recuerdo una amiga mía que tenía un novio, bueno, que lo tiene todavía... Y para él fue un hito que le invitaron a un cigarro un día. El rollo es lo primero que me ha dicho como en 2 semanas. Y yo, bueno, Raúl, ya está bien, ¿sabes? O sea, es así, ¿no? No es que se enfade con la gente, es raro, ¿no? Uh-huh. Y Einar tiene ese puntito raro. Einar me gustó mucho por esa pinta que tiene de niño bueno, niño grande, sí, pero niño bueno, niño con miedo, y que se le ve el corazón desde el primer momento que empiezas a leer la novela. Te das cuenta de que es una persona con muy buen fondo y que te esperas en que haya pasado por momentos difíciles, como bien explicas en esta historia. Y realmente me gustó mucho tu libro, pero hubo una cosa que no me gustó. A ver, dime... Y no es nada de la novela, simplemente es que justamente he dejado de fumar en esos días en que empecé a leer el libro, y es que no paras de hablar de la gente que está fumando y que sale a la calle a fumar en los locales. Y es que, hijo mío, me ha costado, ¿eh? Es el libro donde menos fuman, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, en La piel gruesa están toda la novela bebiendo y fumando. Pues un fin de semana en la vida de una gente que tiene 28 años o 20, y es un no parar. Sí, es que yo creo que es porque mis personajes son muy impulsivos y entonces fuman compulsivamente. De hecho, no paran de fumar. Uh-huh. y es verdad. Es que es cierto, cada vez que están en una, pues la discoteca o se van a... Sí, se están fumando casa, siempre. Salen a la ventana a abrir. Pero creo que eso es un poco en consecuencia de las situaciones que tienen ellos, porque no son personas que se encuentren en momentos tranquilos en momentos tranquilos de su vida. Sí, en apariencia, porque parece que al pobre de Inar, como yo lo llamo siempre, parece que está en un momento muy tranquilo, pero en verdad está en un momento muy nervioso también. Muy tenso, sí. Muy tenso. Y qué vamos a decir de Arnau, que se acaba de mudar de ciudad, una ciudad donde no conoce a nadie, tampoco está en un momento precisamente tranquilo. Entonces, es una manera que los personajes tienen como para exteriorizar sus nervios, y fuman mucho. Tú que conoces Reykjavik, ¿qué diferencias, me apuntarías ahora mismo rápidamente entre España e Islandia? El clima ya es tan evidente que decirlo queda un poco como fuera de lugar. Yo diría que el carácter y la manera de encarar los problemas, eso es muy claro. Supongo que si pensamos en lo que pasó a raíz de la crisis financiera. Pero no nos vamos a meter en ese berenjenal. Pero sí que la sensación que tengo yo es... La sensación que he tenido allí es cómo ellos viven y cómo... Es eso, cómo superan los problemas, que tú puedes hacer un mundo, pero ellos son... Ven esa luz detrás de la oscuridad o al fondo del túnel, ¿no? Y yo creo que y es por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me comporta ir allí y poder reflexionar. Es un sitio donde puedes ver las cosas desde otra perspectiva. Es cierto que Islandia para mí es un país bastante desconocido, pero una cosa que me llamó mucho la atención en tu libro fue descubrir que, a diferencia de los demás nórdicos, ellos son muy escandalosos. Sí, es verdad. Esto, bueno, yo creo que los llaman los latinos del norte o los latinos de Escandinavia, no sé exactamente cómo los nombran, ¿no? Pero creo que tienen esta fama. Lo leí en un libro, no sé si en el que ha publicado ahora Editorial Planeta, sobre la crisis financiera o en algún otro mientras me estaba documentando para la novela que se referían así. Sí que es verdad, yo he estado también en otros países de Escandinavia, he estado en Finlandia, he estado también en otro más. Y sí que son como más serios, como más comedidos. Y los islandeses se lo pasan muy bien, son muy alegres. Es un pueblo grande. Es que Reykjavik es una ciudad muy extraña porque son 150.000 habitantes y para nosotros es un pueblo. Pero ellos es la ciudad más grande del país y es la capital del país. Entonces tiene esas dos cosas. Creo que eso es una cosa que le hace que tenga tanta personalidad Reykjavik y que hace que los reykjavikenses tengan también tanta personalidad. Si decimos que son pueblerinos, estamos metiendo la pata completamente porque en verdad no lo son. Pero sí que tienen un poquito de esa esencia. Es una esencia un poco naif que los hace y las hace a un islandés o una persona completamente irresistible para ponerse a charlar y que te explique un poco cómo ve su vida. Porque también lo ven desde una manera un poco diferente, supongo, porque están a medio camino entre Europa y América. Island, diríamos que es única como puede ser cualquier otro país, pero allí tienen unas condiciones que realmente hace que todos sean especiales. Una cosa de tu libro de Reykjavik Línea 11 que me encantó y fue el sentirme tan parecida de repente a los islandeses cuando describes cómo la llegada de Arnau a Reykjavik hace que todo el mundo hable de él y las comidillas, la historia, quién podrá ser, será un asesino, será un... Sí. Me gustó mucho porque vi reflejado realmente nuestro pueblo español, porque somos muy marujos, por sí, así decirlo. Sí, claro, pero es que esto ya te pasa cuando viene alguien nuevo a tu comunidad de vecinos. Pues imagínate allí, que son tan poquitos, y más una persona tan diferente exteriormente, claro, físicamente a él. Además, una persona que se sabe que no ha venido de turismo. La sensación que yo siempre he tenido de ir a Islandia cuando he estado es que son muy curiosos, son muy chafarderos, ¿no? Y sí que es verdad que puedes estar sentado en una mesa y se te ponen a hablar y qué estás haciendo aquí, no sé qué, y vas tirando y te puedes pasar una tarde hablando con alguien. Y esto es muy guay. Claro, además la fama que tienen pues en los países nórdicos es que son más cerrados, les cuesta más hablar con la gente, pero... Hombre, son cerrados. Supongo que también una cosa es irse de turismo y una cosa es ya ir a quedarse. Es un país, supongo que difícil porque es muy pequeño, entonces... eso también es una dificultad a la hora de buscar trabajo, a la hora de buscar alojamiento, a la hora también de hacer amigos. El idioma que tiene que ser dificilísimo. El idioma es dificilísimo, pero es precioso. Sí. A mí me encanta escucharlo. ¿Sabes hablar algo de islandés? Sé decir algunas cosas, venga, pero no me hagas decir ahora venga, nada. Una cosita. No, tac, que es gracias y es lo más fácil. Pues mira, ya está, porque es que algo. No sé tac. Qué le estaba diciendo. Una vez fui a merendar a un sitio y pedí una galleta de chocolate en islandés y no me entendió y luego dije flis flis en lugar de bles bles, que es adiós. Ya sabes lo que dijiste. No, nada, no les decía nada. Yo pensaba, joder, son unos bordes, no me dicen nada. Yo aquí haciendo el esfuerzo, pero es que realmente no estaba diciendo las cosas, no les estaba diciendo absolutamente nada. Era un español ahí soltando barbaridades sin sentido que no interpretaban. Pero estarían pensando, pero, mira este español que se cree que habla islandés y no, que bueno, no tiene yo idea. Al menos les hago el esfuerzo, que me parece que es, de, que es de rigor. Uh-huh. Si vas a un país, al menos tienes que esforzarte en... Si no puedes, pues no puedes. Al menos intentarlo. Pero bueno, supongo que sí que son... Supongo que ya en otros ámbitos sí que son cerrados, pero es que también lo somos aquí. Aquí también empezar en una ciudad nueva como puede ser Madrid también es un círculo muy cerrado, pero yo no creo que sean tan cerrados como un finlandés. Tampoco conozco a ningún finlandés, ahora a lo mejor... Bueno, yo conozco a finlandesas, puedo decirte que sí, son un poquito cerradas. Pero no, es que es el... Claro, al principio, pero allí te encuentras más a gusto que no en Finlandia o que no en el país. ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir esta novela? Estuve alrededor de 7 meses escribiendo el primer borrador y luego estuve unos 5 o 6 de corrección, o sea, un año y algo, un año y un mes, un año y 2 meses, tampoco no he tardado mucho. ¿Y qué momento en el día te gusta más ponerte a escribir? Yo escribo por la noche de madrugada. Ajá. Me pongo a las 11 más o menos y hasta las 4 de la mañana aproximadamente. ¿Y qué te ha sido más difícil de este libro para ti? El personaje de Arnau. Lograr que tuviera fuerza, porque en un primer momento Einar sí que es esa descripción de niño bueno hacía que Einar tuviera muchísima fuerza. Y durante los primeros borradores siempre tenía la sensación de que Einar, de que Arnau, no me estaba quedando también retratado. De uh-huh. hecho, Arnau era un papel más pequeño. El personaje el principal de la historia era Einar. Y le tenía que dar fuerza. Quizá fue el gran esfuerzo de la novela, ha sido crear personajes que no tuvieran... A mí Olafur no me gustó. Es que Olafur no te tiene que gustar. Ah, vale. No. Olafur es un personaje completamente cargado de negatividad, y es un personaje que realmente tienes que tenerlo fuera. Es muy desagradable. Y está inspirado, le puse Olafur porque yo escribía toda la parte cuando él aparece, que aparece al final de la novela, escuchando a Olafur Arnalds. Que no lo conozco en persona, lo he visto en concierto y todo, y me parece que es un amor de chico. Y me hacía gracia porque era como yo lo tenía pensado, del rollo. Es Olafur Arnalds, pero en cabrón, como yo decía. Porque lo ves dando entrevistas y todo, y es como muy achuchable, y en verdad. Y le puse Olafur porque escuchaba mucha música suya para esa parte, porque me ayudaba mucho a tener el tono necesario que requería, sobre todo en la parte que nos centrábamos exclusivamente en Einar. ¿Tú crees en el destino? No. Curioso. No. Curioso después de leer tu sí, libro. Sí, no. Esta parte es como la hice, aparte de para darle tenía muy claro que el libro iba a terminar así, pero quería demostrar un poco la tesis del rollo. Vale, pasan cosas malas en la vida, por eso se vive, me refiero, una vida sin algo malo no existe, pero eso te va a servir para aprender y te va a servir para madurar como persona, y esa era la tesis, y creo que es lo que más ayuda a entender esto que también está explicado pues en la contraportada, ¿no? El aprender a ganar, que es del rollo, aunque estés hundido, esto te va a servir para esto te va a servir para luego ir a mucho más. Realmente cuando estaba leyendo tu libro, bueno, tiene una lectura muy rápida, me enganchó bastante. Además, es que no lees una hoja ni lees dos, de repente te lees 40. Eso es algo que me pasó y que me gustó muchísimo. Pero fíjate, cuando estaba, no vamos a hablar del final, pero cuando estaba llegando al final, hubo un giro que dije, ay, no me lo esperaba. Y quizá me dejó un poco descontenta. Pero también es cierto de decirte, Raúl, que al acabar el libro dije, ole, qué buen giro, realmente. Es que a mí era lo que me daba miedo, y era una de las cosas que más hablábamos con la editorial. Y ese giro que tú has dicho, que en un primer momento parece que quedes descontento, a mí también me daba mucho miedo. Y de hecho hasta me planteé sacar las dos partes por separado. Primero Reykjavik Línea 11 con Arnau y con Einar, y luego Reykjavik Línea 11 solo de Einar. Porque me parecía un giro muy arriesgado, pero un autor tiene que arriesgar, y si mete la pata, has metido la pata. Y luego, cuando ya lo tuve hecho, cuando lo leyó la gente, que hubo gente que me dijo, es un giro muy heavy. Sí, es que es muy drástico, realmente. Pero tienes que hacerlo porque el libro está completo, y el libro es lo que es, y el mensaje es por ese giro, precisamente. Tienes que ahí hacerlo, no puedes sesgar el libro. Era muy arriesgado, y yo estaba muy asustado de saber a ver cómo la gente iba a reaccionar a ese giro. Ahora lo que pasa es que, como está ese giro, hay gente que se queda más con la primera parte de la novela y hay gente que le gusta más la segunda parte de la novela, pero son dos partes tan diferenciadas y te cuentan cosas tan distintas, pero se complementan tanto que no pueden estar separadas. Es cierto que una sin la otra no tendría sentido, porque explica perfectamente el porqué de cada cosa y entiendes perfectamente todo, porque es cierto que según vas leyendo esta primera parte de la que hablamos, que es la mayor parte del libro, quedan cosas como dices, a lo mejor será el carácter de los propios islandeses, y claro, y de repente te das cuenta y dices, ostras, es que ahora lo entiendo todo. Claro, era esa pieza, tampoco podía, otra de las cosas que me planteé era la última parte, ir entremezclándola con la parte y obtener una estructura más convencional, pero no, creo que era el libro, era su primera estructura y era como tenía que ser. Pero sí que la verdad es que pensé muchas veces en cambiar y en no hacerlo tan radical, pero sí. ¿Y tienes pensado hacer una segunda parte de Reykjavik o ya está concluida? No, ya está. Escribiré sobre Reykjavik, supongo, porque me aporta muchas cosas Islandia, pero creo que me aporta más cosas personales. Y hay muchas cosas de Islandia que no quiero compartir con nadie. En ese momento soy muy egoísta. Y creo que la gente que realmente que haya estado en Islandia o que le haya llegado Islandia, creo que opinará que hay una parte de Islandia que no debes compartir con nadie porque es tuya. Y de momento no tengo pensado. Sí, no tengo pensado escribir nada sobre Islandia ahora, pero sé que acabaré volviendo escribiendo algo. Será un concepto quizá muy diferente a esta novela, o ya veremos, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero de momento no. Seguramente ya tendrás algo en la cabeza para tu siguiente novela. Tengo algo pensado, sí. Es que se te nota que eres un tío que no para de crear. Sí, tengo algo pensado, pero he empezado 3 veces, pero no le acabo de pillar el punto. Entonces, hasta que no, supongo que es que todavía estoy liado con la promo y todo, entonces no me puedo poner con la dedicación. Estuviste de gira en presentaciones ayer en Madrid y la FNAC. Sí. ¿Y vas a dar alguna presentación más o ya no, se ha no, terminado? No, ya está, fue la última presentación. Me quedan un par de entrevistas más hoy y una mañana y ya está, ya se acaba. Y a disfrutar del éxito de tu libro, evidentemente. Bueno, sí, bueno, ya lo he ido disfrutando poco a poco. Pues muchísimas gracias, Raúl Portero, autor de Reykjavik Línea 11, publicado con Egales. Sí. Y nada, deciros a los oyentes que aunque hayan pasado las Navidades, este libro siempre es un buen regalo. Muchísimas gracias, Raúl, por haber venido. Guay, gracias. Venga, un besiño. Vale. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie. Ponte al día. Cultura para incomprendidos. Alberto Rodríguez Recio en su agenda cultural y de ocio. ¿Qué nos tienes preparados para hoy? Cuéntanos. Pues mira, hoy os tengo preparada la presentación del tráiler del largometraje Hasta el fin del día, dirigido por Daniel Cabrero, que será el jueves 24 en Blanco Chueca, nuestro querido Blanco Chueca, la calle Barbieri número 4. Además de esto, os quiero presentar dos cortos que me tienen enamoradísimo. Uno un poco más reciente y otro que ha sido de mi infancia y me encanta. Son cortos LGTB, uno es Tabule, de Richard García Vázquez, con los pedazos de actores Jorge Calvo y José Martre, y Orange, de Christian Fitti. Son impresionantes, buscarlos porque merecen la pena verlos. 11 minutitos, los veo cualquiera, ¿vale? Luego, además, os traigo una feria de fotografía que se llama Hal Foto, que se hará del 14 al 16 de febrero en el Hotel China Basic de Mayer Line. Esto es impresionante porque hay unos expositores geniales que tenéis que ver. Luego, además, ayer tuve la suerte de visitar la peluquería Are You Ready en la Cuesta de Santo Domingo, número 10, y me hicieron unos cuantos tratamientos, Sara, increíbles. Me cuidaron las manos, me cuidaron el pelo. Genial, todo genial. O sea, por favor, ir a Are You Ready y probar todos esos productos de Iron, que son geniales. Es espectacular. Por cierto, quiero comentar una cosa, que se está organizando un curso de percusión para mujeres LGTB. Así que si alguna chica se quiere apuntar, simplemente tenéis que mandar un email a batucadaqueentiende@gmail.com. Y nada, yo también tengo algo para yoga para mujeres. En este caso, Kundalini organiza todos los sábados de 12 a 1 y media en la Escalera Caracola, ahí en el barrio, en Lavapiés, en la calle Embajadores número 52, pues unas clases de yoga donde la primera clase se formalizará el día 19. Genial, ir chicas, es genial, por favor. Y por último, para que toméis una copita, en el bar El Mojito celebra el domingo 20 a partir de las 2 de la tarde Gumbo Night, un viaje gastromusical a la cuna del jazz. A recordar, la calle El Olmo número 6. Comida y música riquísimo. Perfecto, Alberto, pues muchísimas gracias por tu agenda cultural, por haber estado aquí con nosotros. Aurelio Lepe Gil, coordinador de asuntos religiosos de la FGTV, y por supuesto a Raúl Portero con su Reykjavik Línea 11. Un beso, Alberto. Un besazo. Un beso a todos los oyentes. Nos vemos la semana que viene. En el 100.4 de FM. Radio Círculo. Solo cultura. La voz del Círculo de Bellas Artes.